Anda y dile a ese que busca, dile que no puede, dile que se marche pronto, que no puede estar entre gente, estar entre gente limpia, honesta, estar y su fiesta compartir, su mesa compartir. Mírenlo, mírenlo al vagabundo temblar. Mírenlo, mírenlo, es un perro en el pajar. Anda y dile que se muera, dile que no estorbe, dile que en la fiesta siempre está de más pensar, de más está quien quiera hacer pensar en la fiesta. Linda como Navidad. Mírenlo, mírenlo al vagabundo temblar. Mírenlo, mírenlo, es un perro en el pajar. Mírenlo al vagabundo temblar. El perro en el pajar. Ah! este tiempo de amor y de paz, cuando la guerra tiene que parar, cierra tus ojos con la ilusión de que al abrirlos podrás encontrar un mundo mejor, un mundo mejor. Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear. Let's hope it's a good one. llano de Tuluá, allá en la noche buena, y desde los cielos da luz a la tierra. Vi como un anciano como pedía en la calle, pero pasó un niño y le dio pan a comer, y Dios que lo vio todo, lloró de alegría, le dijo al anciano, ilumínale. El viejo era un ángel que bajó del cielo para distinguir lo malo y lo bueno, y Dios que lo vio todo, lloró de alegría. La Navidad, noche de luz y felicidad. Con nosotros y el Hijo de Dios, y nos trae un mensaje de amor y esperanza. En la Navidad, noche de luz y felicidad. Hey man, you guys know what time of year it is.

ya verás que flamenca me suena, la campanilla de la noche buena, tú ya verás. Y manojito de hierba buena, y manojito de hierba buena, hay una gitanita me trae y en su canato me busco y llega. Hay una gitana le trae su canato me busco y llega. Tú ya verás que flamenca me suena, la campanilla de la noche buena. Tú ya verás que flamenca me suena, la campanilla de la noche buena. Tú ya verás. Buscando al niño de la otra llevan caminando, llevando firme la ilusión de regalarle la luna. El niño que está mirando un cielo lleno de estrellas y removiéndose la luna. Thank you. Esta noche es noche buena y mañana Navidad. Saca la bota María que me quiero emborrachar. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. En el portal de Belén han entrado dos ratones. Al pobre de San José lo han roído los calzones. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Hasta aquí hemos venido 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Llevo 3 horas cantando villaticos a porrones. Si quieres que no me vaya, saca ya los polvorones. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ande, ande, ande. Aparcado en la calle, y otra tarde de domingo perdida, bajo luces doradas. Un marido olvidado, esperando en el coche, y la noche con el brillo en los dientes, de flores en Navidad, de flores en Navidad. Y otra vez es Navidad, con sus flores de Navidad, van cayendo poco a poco, y esta vez adelantando el reloj, la noche vuelve a tus ojos. Te pondré el collar de perlas blancas robadas, para entrar con corazones desnudos en fiestas privadas. Navidad, con sus luces de Navidad, me despierto a tu lado, y otra vez, sin esperar demasiado, los sueños siguen dormidos. Thank you. calurosa Navidad. Arriba el sol quemando nuestras calles. Calurosa Navidad es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca, aquí no hay noches blancas, no hay guerras de nieve, pero hay bombas de agua. Porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar, es tanto el calor que da cuando es Navidad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad. Papá, oh Dios, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hay una llama en el corazón. Papá Noel siempre trae sorpresas y más de un lío sentimental. Como son días recomendados para el amor y la caridad, es mejor estar precavidos y tener agua en algún lugar. Una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo les desea y no se alarmen. Soy el bombero. Se nos dispara en cualquier momento, sin avisar la exageración. Cuando alumbramos con nuestro genio las noches de la ciudad, traemos luz a las calles empaquetando la luz del sol. No es que sea una mentira, solo es exageración. Les saluda como siempre, poniendo un poco de su parte, el optimista iluminado, el farolero. No quiero ser diferente, voy a contarles mi situación, ya que lo mío es patear el mundo y repartir alguna ilusión. Caminamos 300 días alrededor del mismo lugar, y cuando llegan las fiestas se nos aprieta un poquito más. Dios bendiga a los señores comerciantes y hosteleros, que lo mío es un misterio. Soy el cartero. Me Me llevo entre los guantes los sobrantes de algún festín, en bolsas negras donde se miran la luna y el gas neón. Y devuelvo a la madre tierra tanta locura con mi camión, para que el fuego convierta la opulencia en carbón. Les saluda en estos días de turrón y fantasía, con ánimo constructivo, el basurero. Ay, no, ay, no, ay. Estas fechas tan preocupantes, hay que portarse mucho mejor. Entre la euforia de los regalos y la dureza que da el champán, no cometamos muchos abusos y ejercitemos la voluntad para lidiar esas vacas flacas que junta enero sin avisar. En estos tiempos de crisis, con un año tan difícil, les desea buena suerte el aburrido. Esperando vivir mil años junto al calor que hay en la amistad de los compadres que hacen más fácil esta aventura de respirar. Que la juerga siga en el bar que tiene Pedro en el más allá, donde encima de una mesa baila el gordo de Navidad. Les extiende aquí su mano a los malos y a los feos, con la fe de los que cantan el rumbero. Madame à minuit, croyez-vous qu'on veille? Madame à minuit, croyez-vous qu'on rit? Le vent de l'hiver me corne aux oreilles, terre de Noël, si blanche et pareille, si pauvre, si vieille, et si dure aussi. Au fond de la nuit, les fermes sommeillent, cadenas tirés sur la fleur du vin. Mais la fleur du feu y ferment éveille, comme le soleil au creux des moulins. Comme le soleil au creux des moulins. Ruisseau gelé, la pierre est à fendre. Par temps de froidure, il n'est plus de fou. L'heure de minuit, cette heure où l'on chante, piquera mon cœur bien mieux que le hou. Piquera mon cœur bien mieux que le hou. Thank you. avait des amours, des amis sans nombre, des rires tressés au ciel de l'été. Lors me voici seul, tisonnant des ombres, le charroi d'hiver a tout emporté. Le charroi d'hiver a tout emporté. Pourquoi ce Noël, pourquoi ces lumières? Il n'est rien venu d'autre que les pleurs. Je ne mordrai plus dans l'orange amer, et ton souvenir m'arrache le cœur. Et ton souvenir m'arrache le cœur. Madame à minuit, croyez-vous qu'on veille? Madame à minuit, croyez-vous qu'on rit? Le vent de l'hiver me corne aux oreilles. Terre de Noël, si blanche et pareille, si pauvre, si vieille, et si dure aussi. Segreti, codici smarriti. Oh, oggi conservi memoria nelle tue radici. Amse, asharito, kahwata, jayidata, fileilisismo, kamari, yejidibuka, wayamainala. Parlavi alla luna, giocavi coi fiori, avevi l'età che non porta dolori, e il vento era un mago, la rugiada una dea, nel bosco incantato di ogni tua idea. Nel bosco incantato di ogni tua idea. E venne l'inferno che uccide il colore, e un Babbo Natale che parlava d'amore. Ed oro ed argento splendevano i doni, ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Ma gli occhi erano freddi e non erano buoni. Coprì le tue spalle d'argento e di lana, di perle smeraldi intrecciò una collana, e mentre incantata lo stavi a guardare, dai piedi ai capelli ti volle baciare, dai piedi ai capelli ti volle baciare. E adesso che gli altri ti chiamano dea, l'incanto è svanito da ogni tua idea, ma ancora alla luna vorresti narrare la storia d'un fiore appassito a Natale, la storia d'un fiore appassito a Natale. Automóveis, cores, sons. A dor está tão longe desse hotel. Tanta gente na rua. mãos me puxam pela rua a me levar. As ruas me traziam pra esse hotel, sem testemunhas, alegria. Meu sorriso é o que ilumina a madrugada fria. Tua mão me levava, me trazia, trazia. Fazia tanto frio e tão nevou nas ruas, nas vitrines de Natal. A gente quase nem acreditou, a gente olhava e via. Agora na avenida bate o sol, são outras mãos que estão a me levar. As tuas me traziam pra esse hotel, e a gente ria, alegria. Teu sorriso é o que ilumina a madrugada fria. Tua mão me levava, me trazia, trazia. Yeah. cada abrazo tus besos de miel, buscando a la deriva tu beso. Sabes que ese nombre no es un nombre, que esa es una forma de vivir. Esa chica baila y se acaricia, sabe ser amable y ser actriz. Sabes que ese nombre no es un nombre, pero a quién le importa ese matiz. Todo lo que siempre deseaste, deseaste, todo lo que buscas está ahí. Y nadie pregunta si viene o si va, si vas a quedarte, si luego te irás. La chica que baila te invita a soñar y bailan tus sueños detrás del cristal. Y bailan tus sueños detrás del cristal. Sabes que ese nombre no es un nombre. Sabes que no es gratis la función. Sabes que ella miente y no te importa, no te importa. Se acaricia y nunca habla de amor. Ella es la mujer de tus deseos, con los ojos verdes como el mar. Ya no le importa si eres feo, si eres feo. Si tú pagas, ella bailará. Y nadie pregunta si viene o si va, si vas a quedarte, si luego te irás. La chica que baila invita a soñar y bailan tus sueños detrás del cristal. Y bailan tus sueños detrás del cristal. En la calle todo es tan difícil. Nunca pude hacer lo que sentí. Las chicas corren y se esconden y se esconden y se van tras lo que nunca fui. Y nadie pregunta si viene o si va, si vas a quedarte, si luego te irás. La chica que baila invita a soñar y bailan tus sueños detrás del cristal. Y bailan tus sueños detrás del cristal. casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. El viejo que no entiende mis canciones, la plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar, y un niño que se llena de razones. El mar obre set portes, no he vist que allà fa temps però m'hi espera. Els estris de pescar, la vici antiga, saber i no poder quan vull escriure. La mare i la llar, els peus al trull d'atzar, cançó per poder escriure. Días de taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. La meva casa al mar obre set portes, no visc allà fa temps però m'hi espera. Estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades. He de transformar la mar y la llar, y el vino que alegró las amistades. Posible que quieras llorar. buscas un rumbo, buscas a alguien. Ya no hay nadie junto a ti. También yo me encuentro perdido. Que fuera así. Seguimos viviendo, pero algo en nosotros amor. El tiempo no apaga el fuego. Problemas, ¡ah! como Hester. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal. Salido del paso de momento. Y ahora uno se llama Rosendo y otro Ángel Alto Laguirre. Espero que lo paséis bien. sé que eres joven, muy joven. Sí, yo sé que eres joven, muy joven. Yo sé que eres joven, muy joven. Yo sé que eres joven, muy joven. Yo sé que eres joven, muy joven. Yo sé que eres joven, muy bien, muy bien, muy bien. Yo sé que eres joven, muy joven. Yo sí, yo sé. hecho por amar. Recetita carroña de nada de noche. Dormí sola, los ojos bañados en metal. La tapa de una calle, la tapa de los cables va a explotar. La bola en sueño pasa a tener miedo. Dormí sola. Y a mí me quema el pecho, porque baja y baja el tubo y dice, y por fin, por si yo por mal camino, dormí sola. Y el veneno, dormí sola, dormí sola. Baja el tubo y dice, y por fin, tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com.